que el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Falta y de lucha, tanta lejanía, el grito unánime de son 30.000 no fue solamente una respuesta a la visión negacionista de un gobierno que quiere cambiar la historia, crear un nuevo sentido común, construir una hegemonía basada en el desprecio por la historia, el cinismo y la mentira. Fue también un grito de bronca que se unió al Macri basura, vos sos la dictadura, dejando claro que no estamos dispuestos a que nos sigan pasando por encima. Igualmente, ellos intentan seguir avanzando. El video reivindicando el terrorismo de Estado que pasó una maestra de sexto grado en el acto en una escuela de La Boca, el accionar de la policía de la ciudad de Buenos Aires que detuvo ilegalmente a una compañera de la Garganta Poderosa que lo filmaba mientras ellos se llevaban también en forma ilegal a un pibe. El desprecio hacia el acto del 24 que mostraron distintos funcionarios del gobierno nacional. Todo eso deja bien en claro que son una dictadura con ropaje de democracia y que necesitan cambiar la historia para justificar el desastre económico que están generando. Por eso es fundamental la unidad del campo popular, porque hay que seguir llenando las calles y las plazas y darles una paliza electoral en octubre. Como dijo Mario Seco el miércoles pasado, en el acto de lanzamiento del Frente Político y Social Carlos Cajade, ya habrá tiempo de ocuparnos de los mediocres y los traidores. Ahora nuestro objetivo debe ser derrotar a este gobierno neoliberal. Decía Carlitos Cajade, los que toman decisiones a favor de los pibes son mis amigos. Los que las toman en contra, mis enemigos. Macri y su manga de atorrantes son nuestros enemigos. Por eso tenemos que renovar la lucha. Y este jueves, en Plaza de Mayo, junto a la CTA, unirnos en un solo grito. ¡Que se vayan! Esa musiquita, como la devuelve a la vida. Esa musiquita. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Hola, Tony, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien. Muy bien. ¿Todo bien, Tony? Hola, negro querido, ¿cómo vas? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Como siempre, clarito lo suyo. Ahora, me hizo recordar una conversación que tuve hoy con una persona que repetía eso que dicen muchos. Bueno, pero no hay que ser antidemocrático, porque este ha sido un gobierno elegido. Y yo le recordaba que la legitimidad de un gobierno democrático es de dos tipos. Hay una legitimidad de origen que tiene que ver con el voto. Acceder, correcto, al poder a través del voto popular. Eso nadie lo niega. Pero también hay una legitimidad de ejercicio que se construye cada día cuando uno ha mentido sistemáticamente, ha incumplido sus promesas de modo sistemático, cuando se aleja absolutamente de lo que son las demandas populares, pierde esa legitimidad democrática. Entonces, estamos usando mal el término y, como decían los griegos que por algo lo decían, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, no se trata de ser golpista ni destituyente, como decía Carta Abierta. Se trata de señalar que en la medida en que no se responde a los reclamos populares, se ha dejado de ser un gobierno democrático. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos, totalmente de acuerdo. Este gobierno elegido democráticamente no se está comportando de esa manera, se está comportando como una dictadura, pero lo vemos no solamente en un plan económico similar al de Martínez de Hoz, sino que lo estamos viendo en su manera de manejarse, en el apriete que está haciendo a los dirigentes, en la persecución, en esta mentira del diálogo que está cargada de cinismo, de hipocresía, de mentira, y que detrás de ese diálogo esconde una persecución a todos aquellos que no piensan como ellos, y todos aquellos que no piensan como ellos intentan callar esa voz. Por eso no es una democracia, es una dictadura, pero con ropaje de democracia. Claro, es así. Y no, qué difícil no caer en eso que decía Seco, ¿no? Que vos comentabas que decía ahí en el acto de apertura de lanzamiento del Frente, esto de, bueno, no apuntar a los traidores, pero hay veces que es difícil, ¿no? Sobre todo siendo del gremio de los comunicadores, ¿no? No, más bien, él lo decía en relación a lo que viene para sí. Octubre, él hablaba de la unidad, dice, ya habrá tiempo. Y sí. Es decir, no los perdamos de vista, pero no es la contradicción principal de este momento. Sí. La contradicción principal es el gobierno de Macri, es el gobierno neoliberal que hay que derrotar. Esa otra contradicción, que es una contradicción secundaria, no menos importante, pero en estos momentos secundaria, ya va a haber tiempo para dedicarnos a ellos, decía Seco. La unión del abanico de las organizaciones populares... El grupo popular, que no es fácil y... No. Que no es fácil. Pero Macri lo hizo. Tony, la semana que viene nos encontramos en vivo acá en el piso, ¿no? En el piso, sí, sí. Con los pies en la tierra. Exactamente. Perfecto. Un abrazo grande, Tony. Muchas abrazo gracias. Para todos ustedes. Abrazo. Nos vemos. Te quiero, Tony. Arriba, ¿eh? Yo también, negro. Vamos. Tenemos que luchar con este gobierno, ¿eh? Sí, negro. Vamos luchando. Tony Fenoy, con los pies en la tierra en la pulseada radio del día de hoy. Seguimos con un poquito más de música y volvemos. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no. Estoy feliz de mi libertad, quiero pensar para que yo te di, atármelo, no, no, no. para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy voluble del corazón, quiero gozar la vida y nada más. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense, 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kiosco, suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, desde los barrios con las pibas y los pibes. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. En La Pulseada Radio. Mandamos saludos a los amigos y amigas que están compartiendo ahí en el Facebook esta foto. Es una foto vieja, si vamos a decirlo, sí. Porque está ahí Damián Lamusta, que acá no está. Volvemos a mandarle saludos a Marina. Saludos también a la gente de La Charlatana, ahí que vamos a estar saliendo desde Nueva York. Desde la calle Nueva York, otra vez. La Pulseada Radio sigue ahí en Radios Amigas, también en Radio Estación Sur, en Radio Nauta, también en Olga Vázquez. Y ahora nos estaban comentando en FM Punta del Indio, creo que es esa, espero, porque si no nos van a reventar, en la radio comunitaria de Punta Indio. Nos van a estar escuchando también en este programa La Pulseada Radio. Mira vos. Bueno, y estamos en comunicación con el autor de la nota de tapa del primer número de este año, el año del 15º aniversario de La Pulseada, que es Lucas Miguel. Una nota que se refiere a el retraso que están sufriendo los juicios de lesa humanidad en nuestro país. Lucas Miguel es un especialista en este tema, lo viene siguiendo desde el principio y cuenta que en 2016 ha habido menos sentencias, ha habido menos audiencias y que se corre el riesgo de que esta tendencia se agudice. Por otro lado, señala un dato más muy preocupante, que es que por primera vez hay más represores en su casa o libres que en cárceles comunes. Esa sería alguna de las notas destacadas de tu producción, Lucas. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Igualmente, che. Sí, sí, es el informe que publicamos en el último número de La Pulseada tiene que ver con un análisis, un balance del 2016 y también una proyección de lo que se puede venir en materia del juzgamiento de los crímenes más graves de la historia de nuestro país. Estamos viviendo justamente ahora un escenario en el que el clima que viene y las dificultades que podrían presentar los juicios son bien palpables desde el discurso oficial, ¿no? Pero si nos ceñimos a los números, a los números duros sobre el proceso de verdad y justicia, podemos decir que durante el año 2016 se consolidó una tendencia a la baja en la cantidad de sentencias dictadas por los tribunales orales de todo el país. El año pasado, con la última sentencia que fue dictada el 29 de diciembre aquí en La Plata, en la que se condenaron a un grupo de policías federales por una serie de operativos en octubre del 76, sumaron 20 sentencias en todo el país. Eso replicó el número del año 2015, donde también hubo 20 sentencias, pero esos números son sensiblemente menores a los de los años 2012 y 2013, donde el pico de sentencias en todo el país llegó a 25 sentencias, ¿no? Y esto, pensándolo, si uno va hacia el pasado, hacia el momento en el que arrancaron los juicios orales, hacia el año 2006, solo en el año 2006 hubo dos juicios nada más. Uno aquí en La Plata y uno en Buenos Aires. En La Plata, el recordado juicio a Echecolás, y el de Buenos Aires, el primero que terminó tras la nulidad de las leyes de punto final de obediencia de vida, al policía federal, el turco Julián. Uh-huh. Esos números nos dan la pauta, por lo menos en la cantidad de sentencias, de que hay una desaceleración de los juicios, pero paralelamente desaceleración en el sentido de que hay menos actividad en los tribunales orales en relación con los crímenes de lesa humanidad. Eso es patente. Pero por otro lado, estamos teniendo una concentración enorme de causas judiciales en los tribunales orales a la espera del juicio. Ese es otro punto. Hay en este momento, hoy, 118 causas esperando audiencia, es decir, esperando que los jueces le pongan audiencia para arrancar el juicio. Y esas 118 causas en todo el país representan a 280 acusados. Uh-huh. Y de esas 118 causas, solo tienen fecha, para ser claros, 7 de ellas. Las otras no tienen fecha. Con lo cual, teniendo en cuenta la edad de los acusados, que ya los más jóvenes rondan los 62, 63, 65 años, y los más viejos están alrededor de los 90 o 90 y tantos, estamos en riesgo de que en muchos casos la impunidad biológica sea la que culmine el destino de estas causas, ¿no es cierto? Sí, una de las primeras cosas, Lucas, que yo recuerdo que te dicen en la Facultad de Derecho es que justicia lenta no es justicia. Exacto. Con el agravante en estos casos que la lentitud de los procesos hace que, por una razón biológica, como vos decías, los acusados fallezcan impunes. Claro, y hay una cuestión también perversa en todo esto, en la cuestión del derecho, que es que justamente las causas por crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¿no? Claro. Y entonces, en muchos tribunales, al no prescribir estas causas, no le dan la celeridad que deberían tener, porque sí tienen otras causas en trámite que prescriben, claro, como las causas por narcotráfico o cualquier otro delito del Código Penal que sí prescribe. Claro. Y entonces se da en muchos casos esta situación de que están en agenda de los tribunales otros delitos menores, y estas causas se dejan para otro momento, claro, porque primero no prescriben y segundo, por la edad de los acusados o situaciones de salud, los acusados están en libertad, y entonces prefieren empezar por las causas que tienen detenidos. Y como, eso pasó en un caso muy emblemático, que es el caso de la empresa Ford. Claro. La empresa Ford hasta el año pasado tenía 3 acusados. 3 gerentes de la empresa, o sea, se iba a juzgar la responsabilidad civil. Se había fijado fecha para el año pasado y se postergó el juicio para arrancarlo el 14 de marzo. Pero en enero, en plena feria judicial, el propio Tribunal Oral de San Martín suspendió la audiencia. ¿Cuál fue la razón por la que suspendió la audiencia? Porque tenía otro juicio en curso que ya programado le daba las audiencias. Se le iban a superponer las audiencias de ese juicio que estaba realizando con el de Ford que debía comenzar. Y entonces, como además tenía a los dos acusados que quedaban escarcelados, dijo, bueno, lo pateamos para adelante y no le puso fecha. Ahora, hace unos pocos días, en la semana que pasó, la Corte Suprema de Justicia, perdón, la Cámara de Casación, no la Corte Suprema, sino la Cámara de Casación, le ordenó al Tribunal Oral fijar fecha urgente. Y así está haciendo la Cámara de Casación en varias de las causas. En varias de las causas le ha ordenado fijar fecha de juicio. Por ejemplo, aquí en la ciudad de La Plata, la Cámara de Casación le ordenó recientemente al Tribunal Oral 1 de La Plata que fije debate oral antes del 29 de abril, si no tengo mal entendido. O sea, que antes de ese día tenga una fecha de juicio para la causa en la que se debe juzgar la apropiación y los delitos sexuales contra tres hermanos que estaban que fueron apropiados después del asesinato de su mamá en 1977, los hermanos Ramírez, Alejandro, Carlos y Mariano Ramírez, y el caso de ellos, que fueron alojados en el hogar de Belén, en Banfield, en el partido de Lomas de Zamora, fueron apropiados, su identidad fue cambiada, le fueron fueron negados a su familia biológica y en ese contexto del hogar fueron abusados sexualmente por gente del propio hogar, del hecho del que fueron también partícipes por haberlo consentido, miembros del Tribunal de Menores que intervino en el caso, como la secretaria y la psicóloga que validaba los informes psicológicos y rechazaba que una vez que la familia biológica encontró a los hermanitos en ese lugar, volviera justamente a su familia biológica. Ese caso tan grave y tan particular está en manos del Tribunal Oral 1 de La Plata y no tiene fecha de debate, y tenemos ahí imputados que tienen más de 90 años, por ejemplo. Es uno de los tantos casos que hay en todo el país de crímenes gravísimos, ¿no? Tremendo. Uno sí pensaba que con gobiernos de este tipo iba a ser más difícil avanzar respecto de las complicidades civiles con la dictadura. Hubo, sin embargo, en el medio de este cúmulo de malas noticias, una buena respecto de lo de Techín, ¿no? Sí, se avanzó en el caso de Techín. Este es un reclamo que no va por el fuero, digamos, el fuero penal, sino por el fuero laboral, un reclamo de una indemnización, y se avanzó en ese sentido, sí. Primero con fallos favorables en la Cámara Nacional de Trabajo y luego en instancias superiores, en donde se reconoció la indemnización para los familiares de un trabajador que fue secuestrado de la misma planta fabril, ¿no es cierto? Así que sí, en ese sentido hubo una buena de parte de Techín, y te aclaro, de parte de, digamos, que tenga que ver con una empresa que participó de los crímenes de terrorismo de Estado. Y un dato a tener en cuenta es que recientemente, o sea, la semana pasada, la Fiscalía Federal de Rosario, especializada en delitos de lesa humanidad, impulsó la acción penal, o sea, es decir, pidió que se investigue penalmente y acusó a más de 100 personas, entre ellos funcionarios de gobierno, militares, empresarios de Asindar y de otras empresas de la zona de Villa Constitución, donde funcionaba la planta de Asindar y otras empresas del mismo rubro, uh-huh, por crímenes de lesa humanidad. cometidos en la represión del que se conoció como el Villazo, que fue aquel movimiento obrero que se levantó justamente en el año 74 contra las políticas de ajuste y de represión a los trabajadores. Ese movimiento que se conoció como el Villazo fue reprimido fuertemente en el marco de la demonización de ese reclamo, de esos reclamos como parte de actos subversivos por parte del gobierno constitucional de entonces, con intervención de los militares, y eso es lo que ahora pide la Fiscalía Federal, que se juzgue penalmente, en hechos que calificó, entre otros delitos, como genocidio y crímenes de lesa humanidad, y entre otros delitos del orden interno, privación ilegal de la libertad, homicidio, torturas, todos allanamientos ilegales que se produjeron en la casa de los trabajadores. Bueno, eso también es algo que se va a venir, y eso ocurrió mientras el director de Hacienda era quien después del golpe fue el ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz. El que habla es Lucas Miguel. Te agradecemos mucho la comunicación, Lucas. Está la pulseada en la calle. Mucho crimen, pocos juicios. Esta es la nota central de la revista. Y Lucas nos contaba algo de lo que está muy bien explicado, con algunos gráficos también, y toda esta cuestión que explica, ¿no? Más milicos en su casa o en libertad que en cárceles comunes. Lucas, muchas gracias y nos la seguimos otro día, seguro. Por supuesto, cuando ustedes quieran. Gracias a ustedes y buenas noches. Un abrazo. Saludo. Un abrazo. Un abrazote. Qué buena revista La Pulseada, ya la podés conseguir con tu repartidora, muchas notas que están muy lindas, como por ejemplo una que vamos a adelantar en un ratito nada más, ¿no? El tráfico de tentaciones tiene un adelanto acá exclusivo también en La Pulseada Radio. También la entrevista que ya habíamos adelantado a Esteban Rodríguez, hecha por el compañero Daniel Badenes, La Vecinocracia, la parte de las redes, de la revista también, que está muy, muy interesante. Informe de situación en el espacio de La Pulseada Radio, también tiene su momento ahí, sobre las revistas culturales independientes, la nota que se hizo el mes pasado, y una nota a Andy Chango, entre otras cosas, Folclore sin Límites, la foto que ya hemos comentado también. Y después del incendio, el fuego que arrasó la cooperativa de cartoneros de Villa Itatí, que también está en tapa, recuperándose el trabajo después del incendio. Esto es alguito nomás de lo que puedes ver en La Pulseada Revista de este mes, a solo días del número aniversario de 15 años de esta revista, que está buenísima. En el centro negro, mirá, ¿qué hay en el centro? El calendario, como todos los años, del primer número. De cumpleaños, de un montón de cosas. Exactamente. Ya venimos. Ya música venimos en el final del programa. Pará. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Por si no había quedado claro. Sí, hay eco acá en el estudio. Bueno, y vamos a ir con un tráfico de tentaciones que va a ser el primero de este año en La Pulseada Radio. Y el de la revista también. Que en realidad es como un anticipo de una de las notas de la edición en papel de marzo. Porque voy a hablar del cine de Mariano Con y Gastón Duprá. Una dupla que en realidad es un trío, porque la mayoría de las películas que hicieron tienen guión de Andrés Duprá, hermano de Gastón, que es arquitecto, que es curador de arte y que ha ganado por concurso la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes, cargo que ejerce actualmente. Por eso en las películas hay como una suerte de obsesión por cuáles son los límites del arte, cuál es la función del artista. La arquitectura también, digo, en el hombre de al lado, por exactamente, ejemplo. Exactamente. Es claramente una película de arquitectos. Mariano y Gastón son conocidos como productores de radio y televisión. Empezaron haciendo video experimental, cinearte, pero alcanzaron reconocimiento público con programas de televisión como Televisión Abierta, como Cuentos de Terror, donde el fallecido escritor Alberto Laiseca hacía narraciones de cuentos de este género y que iban por la señal de cable ISAT, y también Cupido, un programa donde una pareja que no se puede ver en principio trata de constituir una relación. Esto hizo que mucha gente los mirara con recelo, porque evidentemente ni Televisión Abierta ni Cupido son programas que se ajustan al canon del buen gusto. Además es un humor un tanto agresivo que consiste más en reírse del otro que con el otro. Entonces eso hizo que sus películas fueran miradas con desconfianza en principio. Sin embargo, a pesar de que compartimos que estos programas son imaginativos y hacen mucho con pocos recursos, no son del mejor gusto, sobre todo Cupido, han producido películas más que interesantes. Sobre todo tres nos parecen a nosotros destacables. A ver. Y se ha hablado mucho de ellos a fin del año pasado y a comienzo de este año por El Ciudadano Ilustre, porque se dio la circunstancia de que Oscar Martínez ganó el premio al mejor actor en el Festival de Venecia, un festival muy prestigioso el año pasado, y a principios de este año, en la entrega de los Goya, El Ciudadano Ilustre fue considerada mejor película iberoamericana. Sin embargo, los tres mejores filmes de esta dupla, que en realidad es un trío, son a nuestro criterio tres: El Artista, de 2008, El Hombre de Al Lado, de 2009, y El Ciudadano Ilustre, de 2016. El Artista, que incluye actores no profesionales, cuenta la historia de un enfermero de un psiquiátrico, Sergio Pángaro. Sergio Pángaro, el músico Sergio Pángaro, que tiene entre sus pacientes a llamado Viejo Romano, que es un artista plástico. Alberto Laiseca. Alberto Laiseca. Y lo que hace este enfermero es presentar las obras de este paciente que prácticamente no habla, pucho, dice nomás, para pedir un cigarrillo, como si fueran propias. Se las lleva un galerista, el galerista se ve sorprendido por estas obras, las exhibe. La cuestión que de a poco este enfermero ingresa al mundo del arte, a ese mundo cerrado, y termina convirtiéndose en un artista consagrado. Hay una fuerte ironía detrás de la película respecto de cuáles son los límites del arte después de las vanguardias y las posvanguardias. A mí me hizo acordar mucho un chiste que contaba un norteamericano llamado Art Buchwald, que decía que una vez fue a hacer las compras y que a la vuelta a su departamento pasó por una galería de arte pop, recuerdan ustedes Andy Warhol, la lata de sopa Campbell, y cuando volvió al departamento se dio cuenta que se había olvidado la bolsa con los comestibles en la galería, dice. Cuando volví, ya era tarde. Me habían adjudicado el primer premio, dice. Porque realmente, digamos, a partir de las vanguardias y de lo que vino después, los límites del arte se volvieron muy difusos, sobre todo para el gusto común, para la sensibilidad común, ¿no? Es un arte para artistas que conocen códigos muy especializados. Y bueno, la película trata un poco de eso, porque las respuestas monosilábicas que da el enfermero cuando le preguntan sobre el sentido de su obra son tomadas no como señal de ignorancia, sino como genialidades, porque se lo considera depositario, vaya a saber de qué claves, de qué don del arte universal. En un momento se presenta un conflicto porque se termina la productividad del interno psiquiátrico. El enfermero no sabe qué hacer porque la galería le demanda más cuadros para vender y para exponer, entonces empieza a copiar obras anteriores, ¿no? Y el curador le dice, son una porquería, son esquemáticas, y el galerista le dice, son muy buenas. Bueno, finalmente conseguirá un representante en Italia y el enfermero va a ingresar al mercado internacional del arte. No cuentes más. Todo esto es una gran caricatura, pero no deja de ser una crítica sobre lo difusa que se han vuelto las fronteras del arte y de cómo las pretensiones estéticas van quedando cada vez más relegadas por los intereses comerciales en el mundo de las artes plásticas. Para nosotros la mejor película que han hecho hasta ahora este trío es El hombre de al lado, que tiene tres personajes. Por un lado Leonardo, representado por el dramaturgo, director y actor Rafael Spregelburg. Muy buena actuación en ese. Muy buena. Un diseñador industrial que es no pedante y que presume de su refinamiento. Víctor, genial interpretación del cordobés Daniel Araos, que nos sorprende con este papel, que es un busca, el prototipo de la gente grasa que al diseñador le da asco, y la Casa Curuchet de La Plata, que es como un tercer personaje, la única obra que el célebre arquitecto suizo Le Corbusier proyectó para Latinoamérica, que está omnipresente en la película y que presta su geometría audaz para algunos encuadres también muy provocativos que tiene el film. El conflicto se da cuando Víctor, que vive al lado, hace un agujero en la medianera para conseguir un poquito de ese sol que a vos te sobra, le dice al arquitecto. Por supuesto que la mujer y la hija de el arquitecto del diseñador van a poner el grito en el cielo. Este pusilánime en realidad le tiene miedo a este bárbaro que representa el que ha irrumpido en su intimidad a martillazos. Y la tensión entre estos dos vecinos va a ir en aumento y va a poner en evidencia el peso aplastante de las diferencias de clase y de los prejuicios sobre el gusto, sobre las preferencias estéticas. Yo creo que ninguna película nacional había abordado este tema de las diferencias del gusto de manera tan notable. Excepción hecha de una película francesa que se llama El gusto de los otros, del año 2000, dirigida por Agnès Jaoui, que también trata este tema con mucha amplitud y mucho criterio. Las distancias estéticas entre Leonardo y Víctor se van a traducir después en un final que es un poquito forzado en diferencias éticas, y ahí la película va a perder algo de su consistencia anterior, pero no alcanza esto para opacar lo que es un excelente largometraje. Y por último, del año pasado, El hombre de al lado, argumento que imagina que un argentino gana por primera vez el premio Nobel de Literatura. Ciudadano Ilustre es la... El Ciudadano Ilustre, sí. Perdón. Daniel Mantovani se llama el escritor, gran interpretación de Oscar Martínez. A los 20 años se fue de la Argentina y se radicó en Europa, ya hace 40, tiene 60 años. Su discurso de aceptación del Nobel sirve como carta de presentación. En lugar de mostrar júbilo, se muestra muy amargo, dice que es como un reconocimiento a quien ya no tiene nada para decir, como una especie de homenaje póstumo hecho en vida. Y de hecho, en los 5 años que siguen al logro del Nobel, no produce ninguna obra nueva. Lo invitan a dar conferencias, a recibir nuevos premios en todos los lugares del mundo. Él rechaza sistemáticamente esas invitaciones, hasta que hay una carta insólita que logra llamar su atención. El intendente de Salas, el pueblo bonaerense situado a 700 kilómetros de la capital, donde él nació y creció, lo convoca para nombrarlo ciudadano ilustre. Y sorpresivamente, Daniel Mantovani acepta la invitación. No sabemos bien por qué, si por mera curiosidad, si por nostalgia, o para recuperar la inspiración perdida, porque él dice que Salas es el lugar de donde mis personajes no pueden salir y donde yo no he podido volver. De hecho, todas sus ficciones están basadas en seres imaginarios que habitan esa localidad de Salas. El encuentro entre ese intelectual cosmopolita, vanidoso y escéptico, con la mediocridad de un pueblo que parece detenido en el tiempo, no va a ser fácil, y de ese contraste van a surgir los gags más efectivos de esta historia sarcástica. Por ejemplo, la recepción que le ofrecen, donde hacen recorrer el pueblo en el carro. Me conté, que me está contando la película. Con la reina de belleza al lado, etc. Podría ser cualquier pueblo de la Pampa Húmeda, pero otros intérpretes dicen es la metáfora de todo un país. Bueno, no le pasó solamente al protagonista ficticio de El Ciudadano Ilustre, le pasó también a Manuel Puig, que nació en General Villegas. Muchos de sus relatos se inspiraron en historias que oyó en su pueblo natal, y que apenas enmascaraba y degradaba nombrándolo Coronel Vallejos. Uh-huh. Mucha gente de Villegas lo acusó de hacerlo objeto de burlas porque estaba revelando sus secretos más íntimos, y cuando en 1974 se va a estrenar Boquitas Pintadas de Torre Nilsson, inspirada en la novela homónima de Puig, la Acción Católica logró que no se estrenara en los cines de General Villegas, indignados porque Puig estaba dando a conocer las intimidades del pueblo. Bueno, ¿cómo ilustrar musicalmente este comentario? Insistimos que quienes quieran mayores detalles pueden ir a la nota de La Pulseada, que amplía mucho este tratamiento de la obra de Kohn y Duprat. Bueno, la mejor de sus películas, El hombre de al lado, habla de las dificultades de reconocer al otro, uh-huh. de las diferencias de clase y de las diferencias de gustos que derivan de las diferencias de clase. Pero hoy el mundo rechaza a los otros por otras razones, por ejemplo, porque tienen otra nacionalidad, otra cultura, otra religión, o tienen otra cultura. Es uno de los grandes dramas que vivimos en nuestro mundo contemporáneo, que se agrava con las películas políticas antimigratorias de gobiernos como el de Trump en Estados Unidos o el de Macri en nuestro país. Alguien que cantó a esta situación de rechazo del otro porque tiene otra nacionalidad, otro color de piel, otra cultura u otra religión, fue Manu Chao con su tema Clandestino. Con esta canción le ponemos fin a esta intervención. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande. Seguimos en La Pulseada Radio. Estamos en vivo en Radio Futura y mandamos saludos a Estela y a todas las personas en el hogar que están escuchando ahora el programa. Sí, porque se están escuchando. Y les dedicamos especialmente... Corta la música, Mole, un cachito. Gracias. Le dedicamos especialmente para vos, Estela, y para todas las pibas y los pibes que están ahora en el hogar escuchando... Ya terminaron de morfar, ¿no? A las 10 y... Bueno. No sé. Les dedicamos este momento musical. Ha venido acá el amigo Lino Labat y... Puel, porque le iba a decir el sobrenombre que me quitó. Puel, están acá, Puel, de la Marcha Carnavalera. Sí. Bien, y Lino Labat con su guitarra. Lino, que has venido alguna vez a Radio Futura, ¿no? ¡Uf! Sí. ¿A cuál estudio? Y el estudio, el segundo, ¿no? El chiquitito. Ahí, sí. El otro. Ah, el de ahí. El otro, al, sí. Al, el de la esquina. Al sí, Prol, sí, al, sí, al estudio Esteban Prol. Exacto. Cuando el gordo todavía... ahí tenía una relación con Tocando Fondo, o nosotros teníamos con la radio, que veníamos a hacer muchas movidas ahí en la calle y habíamos pintado un mural, ¿no? Y bueno, ahí quedamos hermanados. El gordo nos tiraba muy buena onda y él era muy, muy, muy cariñoso, a su manera, a su manera muy cariñoso, y le encantaba la, la murga, así que nosotros más todavía veníamos. Lino estuvo algunos años en Tocando Fondo, ¿cuántos años tiene Tocando Fondo? Tocando Fondo en octubre, cumpleaños, va a cumplir 22. 22, y sigue, seguís en Tocando Fondo. Yo hace, ahora cumplo 21 en julio. Sí. No, no, yo tengo muchos más en la murga. En la murga 21 Mirá, años. Oh, sí. Ah, yo pensé que era desde el principio. ¿Eh? Pensé que... De los tiempos, ¿sí? No, qué no, tonto, Tocando que... Fondo. Sos tonto. Claro. Además de estar en Tocando Fondo, Lino también es un referente, ¿no? Del carnaval, decilo vos también, Puel, porque... Sí, sí. Claro. Él es un amigo, entonces después dice, ay, mirá lo que sí, me da vergüenza. Sí, se pone colorado. Pero es un referente en la ciudad y a nivel regional también, ¿no? Sí, no hay, creo que no, no hay, no, no creo que haya murguero o personaje del carnaval que no conozca a Lino. Y al negro Santillán. Ni al negro. No, no. A pesar de lo que parece, es un nombre optimista, porque como dice Serrat en Bienaventurados, los que tocaron fondo, porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando, dice, sí, ¿no? Así que... Justamente el nombre es de una canción de Silvio Rodríguez que se llama Tocando Fondo, ¿no? Que era, bueno, en esa época, ¿no? Sí. Bueno, Lino, y venían con Puel a comentar algo sobre la marcha carnavalera. Sí, dejémoslo a Puel. Porque hace... pero el Puele. El Puele, bueno, para hacer el cierre musical. Porque, ¿qué pasa? Pero ya terminó la marcha carnavalera. ¿Cómo vienen ahora a hacer una...? Como la marcha carnavalera no estaría terminando porque... No, no... pará, viejo, ya tiene... Lo feriado, hicieron 35.000 corsos en la ciudad de La Plata, en todos lados. La marcha carnavalera en realidad es una organización. Somos un grupo de murgueros que nos organizamos y accionamos en pos de lo que nos parece que es necesario hacer. De hecho, como marcha carnavalera participamos el 23 en la marcha de acá de La Plata, por la Memoria, Verde, Justicia, convocando a todos los murgueros que pudimos e invitando a todos los que... queríamos que participen, que es a todo el mundo, porque la idea de la marcha carnavalera es ser abierta para todas las personas. Y por cuestiones como esta, que nosotros, por ejemplo, desde la marcha carnavalera vemos la relación que tiene la actualidad carnavalera con la realidad de la dictadura que vivimos, son cuestiones que no dejan de tocarnos como organización, como grupo de murgueros platenses en este caso. Entonces, viendo esa relación, convocamos a la marcha del 23 y la del 24. Seguimos accionando y haciendo actividades. De hecho, el jueves, pasado mañana, convocamos una asamblea a todos los murgueros y las murgueras platenses para justamente debatir cuestiones que nos parecen muy importantes, como principalmente es debatir sobre dos ordenanzas que queremos proponer y construir entre todos en conjunto. ¿Para la ciudad de La Plata o para...? Sí, para la ciudad de La Plata, tomando como testigos experiencias de otras localidades. Ajá. Que las dos serían, en principio, una para que la murga sea reconocida como... Patrimonio. Como patrimonio cultural. Inmaterial, como patrimonio cultural, lo cual nos daría identidad, porque como murga, como entidad carnavalera, no estaríamos teniendo identidad según el Estado. No hay nada que nos identifique ante ningún aparato institucional. Entonces, como la tradición de los muñecos, por ejemplo. Sí, claro, sí. Exactamente. Entonces, estaríamos abriendo este debate para esta primera ordenanza que nos reconocería institucionalmente, lo cual nos haría reconocer derechos nuestros, que creemos que tenemos como organizaciones populares que somos. Y una segunda ordenanza que regule la cuestión de los carnavales, para que no pueda pasar como ha pasado y sigue pasando, que cuando quieren, vienen y te clausuran cualquier evento que vos gestiones, que en general son autogestivos, es decir, lo haces a piel y sudor de todos los integrantes, con el solo hecho de generar un evento cultural popular para todas las personas que estén interesadas en esa actividad, y para las que no también, porque nuestra actividad cultural va dirigida a la sociedad. En nuestro último programa alguien hizo una sugerencia, la pueden tomar o no, dice si en la quema de Momo pueden quemar al Momo Venegas. Es un chiste de humor negro, pero bueno, entiéndaselo así. Hubo mucha, en todos los corsos, esto que señalamos, hubo mucha protesta explícita, ¿no? La murga en general se caracteriza por eso, pero este año me parece que fue algo, fue un paso más, ¿no? Sí, en el ambiente del carnaval, viste, en nuestra ciudad, están las murgueras, las murgas de bombo con platillo, ¿no? Uh-huh. Que ahora se llama murga argentina, es un estilo nacido en Buenos Aires. Y también se la conoce como murga porteña. Claro, uh-huh. Ahora después mutó, digamos, ¿no? Más allá del disgusto de algunas murgas porteñas, ¿no? Uh-huh. Más tradicionalistas, ¿no? Pero explotó, digamos, hay desde Comodoro Rivadavia a Jujuy, yo conozco murgas, cientos de murgas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las murgas estilo uruguayo, uh-huh. las comparsas de candombe, ¿no? Las murgas, como decía Puel, argentinas, estilo porteño. O sea que hay una gama, y después las comparsas típicas de La Plata que siguen estando, uh-huh. ¿no? La del típico, o las batucadas, claro. ¿no? Entonces es diverso. Y ahora se agregaron los centros culturales, uh-huh. ¿no? Que tienen ahora una legislación. No sé si aprobada totalmente, pero ya no cae la policía a levantar todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, a través de muchísima organización, de sí. muchísimas uh-huh. reuniones de distintos organismos autoconvocados desde los centros culturales. Sí. Lo digo como participante de uno mismo. Claro, claro. Es así, surgen grupos como TOC, trabajadores organizados de la cultura. Que justamente por esto. Les propongo esto, a ver al productor también. ¿Podemos retomar esto de la marcha carnavalera en un programa, pero hablar sobre eso, hacer una nota sobre esto con la organización? Estaría bueno. Porque Lino siempre hace lo mismo, ¿viste? Tiene sus canciones, hace un montón. Yo te lo digo como amigo, ¿no? Como entrevistador. Pero empieza a hablar de la marcha carnavalera, ¿viste? Y el tipo sigue sin mostrar las canciones de él. Y lo mismo, ¿viste? Va posponiendo, posponiendo. Y la idea hoy es traerlo para que cante las canciones de él, ¿no? Y otro día me parece que seguimos, porque está buenísimo esto que hacíamos como chiste, ¿no? Que la marcha carnavalera en realidad no termina con la llamada del 25 ni en el carnaval, sino que sigue continúa. Todo el año y la organización continúa, así que después vamos a seguramente a retomarlo. El Chivo concretamente, sí, que es en el Centro Cultural Santoro, 55, número 789. ¿Cuándo? Entre 10 y 11, este jueves de 18... Jueves 30. Sí, jueves 30, de 18 a 20, 30 horas más o menos. Excelente. Nos prestan desinteresadamente, así que muchas gracias al Centro Cultural Santoro, porque realmente nos da una mano importante, darnos un espacio donde podemos dialogar, y concluir. ¿Estás de acuerdo, Puel? Damos estos minutitos que nos quedan a un par de canciones de Lino Labat. Por favor, sí, solamente aclarar que la marcha carnavalera es una organización, exacto. no es solamente una marcha, exacto. que en general hacemos nuestra marcha con todas nuestras consignas a fin de año en diciembre. El año pasado lo hicimos el primer fin de semana. Primer fin de semana de diciembre. Y aparte de eso estamos activando con todas estas cuestiones en el año. Así que cualquiera que nos quiera conocer, Marcha Carnavalera en Facebook. Y acérquense, están las puertas están abiertas, a formar parte del grupo. Marcha Carnavalera. Sí. Hay mate, hay bombo, hay guitarra, hay charla. Pueden leer también el libro de Mariana Chávez sobre la juventud, que tiene la historia de los murgueros en La Plata. Sí, sí. Muy completa. Mariana Chávez. Y de la marcha carnavalera. Él está en... Era de los sospechosos del barrio, donde él estuvo también. Yo voy a decir una cosa que vi en... O sea, de otros países que... creo, acá en La Plata... Vi un policía tirando tiro. ¿De otro país, no? Va, o sea, de acá, de La Plata, digo. Lo único que falta es que no vengan a pegar policía de otro lado. Ya bastante están los de acá que nos hacen... ¿no? No, digo porque cuando le pegaron un tiro, ahí me enojé. Uh-huh. Me enojé porque lo siento acá... la murga y mucha gente que va a los barrios. En Rosario fue que se había armado la vez pasada una represión y ahí... Sí, el 14 de diciembre es el Día del Murguero y desgraciadamente porque ese día fallecen dos compañeros, uh-huh. digamos, del interior del país. Y bueno, hay una lista suculenta, desgraciadamente, de murgueros fallecidos uh-huh. en circunstancias así como, uh-huh. como desapariciones forzosas o abusos de autoridad de otras personas, Sí, el año pasado fue lo de la represión a la murga ahí villa en Buenos Aires, ¿no? De la villa en Buenos Aires y antes en, si no recuerdo mal, en San Juan o en Salta fue. Bueno, por un encuentro de murgueros, ahí pegaditos. Sí, sí, creo que ese era el que estaba haciendo referencia al negro, el encuentro de murgueros donde terminaban los tiros. Sí, están los que se hacen eco en los medios y los muchos que no se hacen eco. Sí. Sí, sí. Es así. Así que bueno, Que toque. Bueno. Lino Labat cierra la pulseada del día de hoy. Bueno, sí, señor. Vamos a poner un poquito de gracia a las cosas que pasan en esta realidad. O ¿de Loki. Gracia? Sí, de gracia. De gracia. Sin ese. ¿Eh? Entonces, esta es una canción muy que tiene sus años, pero mucha actualidad. ¿Sí? Bueno, vamos. En cada casa de un barrio, en calle de una ciudad, suceden cosas muy locas. Alguna te va a tocar en cada casa de un barrio, en cada ciudad, suceden cosas muy locas. La murga te va a contar, pase por pasar nomás, por una carnicería. Estaba la policía y me paré a preguntar. Me empezaron a explicar que hay vaca no se vendía y que el carnicero quería a todo el mundo. Cada bicho del hogar entró a desaparecer. Y usted no me va a creer, cuando abrieron la heladera estaba el gato de Adela y el hámster de Doña Inés y un lorito con su abuela que le daba de comer. Al rato se armó tumulto en el kiosco de la esquina. Volaban las golosinas, las viromes, el papel. Descolgaron el cartel, se derramó la bandina, se afanaron las bebidas y también los condones. Cesaría castigar al dueño de este negocio. Le está pegando por ocio a ese niño, ¿no lo ve? Ma qué niño ni 8/4, me dijo el gringo enojado. Es el enano del circo que se volteó a mi mujer. En cada casa de un barrio, en calle de una ciudad, suceden cosas muy locas. Alguna te va a tocar en cada casa de un barrio, en calle de una ciudad, suceden cosas a diario. La murga te va a contar una parejita oculta. En un terreno baldío se disputaban dos cosas, dos cositas a saber. Ella le pedía al novio, casate de una vez conmigo. Y él le aclaraba los tantos, yo solo quiero riendo me fui de ahí, a media cuadra nomás. Y yo ya no daba más de las ganas de hacer pis. Un señor de traje gris que me andaba relojeando, los lienzos iba bajando con cara entre turro y gil. Saqué la mano de ahí, le dije sobresaltado, está muy equivocado, yo no le voy a aflojar. Soy un muchacho de hogar y no como dice el dicho, y no me apretes el... Me vas a hacer explotar. En cada casa de un barrio, en calle de una ciudad, suceden cosas a diario. Alguna te va a tocar en cada casa de un barrio, en calle de una ciudad, suceden cosas muy locas. No te vayas a asustar. ¿Cuándo es esto, Lino? Año 99, 98. Mira, qué pícaro, ¿no? Inspirado en un clásico de nuestra infancia que era Pican, pican los mosquitos. Exactamente, claro, con claro, esa técnica compositiva. Bueno, pero después fue madurando musicalmente, compositivamente. con negativamente también. Sí, también. Y podemos escuchar algo de lo que está pasando ahora. ¿No estás grabando un disco ahora? Sí, sí, bueno, bueno. Grabamos un tema ahí que por suerte lo escribí en el 2012, no hace tanto, pero por suerte a la gente también, de no solamente de Tocando Fondo, sino que de otras murgas les gusta. No sé si hay tiempo para una más. Sí, eso es lo que te decía, alguna de las de ahora. Bueno, adelantando lo que va a ser el disco que queremos tener. Salimos en la actuación en estos carnavales, con Tocando Fondo, que hicimos 11 corsos y un taller. No, en un día y medio. Sí, más o menos, no fueron 3 días. Así que bueno, contentísimos. Y esta murga, esta canción habla de la murga, ¿no? Del sentimiento que compartimos, debe ser por eso que le gusta tanto a los compañeros. Sí, no son pocas las canciones de Lino que son guitarreadas cuando hay reuniones con murgueros. Lo digo, con mi murga pasa. Nos ponemos a guitarrear canciones de él, aunque si él no lo sepa. Bueno, no le avisamos. Pasa el tiempo y son esos beneficios que uno se siente muy agradecido, porque yo antes de entrar a la murga no escribí ninguna canción, ni escribía poesía, ¿viste? Y ahora, bueno, me paso a un autochivo, el 7 de abril en El Sueñero, en un centro cultural en Capital, en Buenos Aires, hay un encuentro de poetas de carnaval. Y bueno, y me convocaron para que haga algunas glosas y poesías que yo escribí a partir de no Tocando Fondo. La primera vez, digamos, que me llaman así. Hacemos esto, saludamos, Negrito de Santillán, Carlos Gasman, Seba García Mardones, Martín Luna, Tony Fenoy estuvo en el teléfono, mandamos saludos a Damián Lambusta y a Marina, y cierra hoy el programa, Damián Mole en los controles, gracias, Damián en los controles, y cierra el programa entonces Lino Labad con esta canción que se llama... Hola, mi amor. Hola, mi amor. Temaz. Hola, mi amor. Suena tu bombo y quiere el sol volver a brillar. Pero ya es tarde y las estrellas quieren bailar. Junto a la luna en cada noche, si anuncia momo este derroche, llegó la murga y el carnaval. Hola, mi amor, se hacen derechas las esquinas y pasas porque llenas las calles con tu mueca loca, y quien te ve vuelve a creer que la alegría es infinita. Si sobra pena o falta guita, igual salimos a bailar. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Mira, es el intendente, cómo la vino a pegar. Vengan a disfrutar, el corso a pleno está. Parrilla y choripán, nieve para jugar. Qué lindo el barrio está, la gente alegre va. Quiere reír, quiere cantar. Luciendo tu disfraz, nadie te puede ver. En esta fiesta es todo mi pueblo igual. Vamos a despertar a Momo otra vez. Por esta noche nuestro rey. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Querer, curaste todas mis heridas otra vez y puedo ver cámara lenta de mi vida y mi niñez, y aunque no están Veo a mis viejos disfrazados con una nieve en cada mano. Juegan conmigo al carnaval. Hola, mi amor, suena tu bombo y quiere el sol volver a brillar. Pero ya es tarde y las estrellas quieren bailar junto a la luna en cada noche. Si anuncia Momo este derroche, llegó, llegó. Llegó la murga, llegó la murga y el carnaval. Hola, mi amor, ¿cómo te va? ¡Bravo! La pulseada de radio, el programa de la revista